apenas si pusimos al tanto de la situación. Claro. ¿Cuál fue la respuesta? Además, hay robos, hay desdobicidio, violencia de comunidades, bien. Digamos que ya la cosa empezó a tomar otro color. Seguro. Lo importante y lo medio de fundamento, ¿no? Seguramente. Seguramente y sí. ¿Cuál, digamos, a partir de ahora cómo se sigue? Hablaron con el secretario del juez. El juez que. Totalmente. Una pregunta, ¿hay posibilidad, digamos, la fiscalía y el juez tienen conocimiento de la complicidad de la comisaría con los? Unidas y nos comentaba que el juez pedía pruebas más de las que ya hay en realidad, porque sí, bueno, ¿cómo?